evacuar, ¿no? O sea, es como también los pensamientos, ¿no? O las cosas que queramos decir, ¿no? Siento que a veces uno guarda todo, ¿no? Hay gente que no llora, hay, ¿no? Justamente que lo traes y hacemos que Dani escuche también mucho y nuestro querido Fernando. Yo sufrí de estreñimiento hace muchísimos años. Pues fue la motivación por la cual empecé a hacer algo con la alimentación. Porque es completamente diferente. Cuando vos te alimentas bien y podés evacuar, es una sensación de placer y de que hay algo que está correcto, está en armonía, ¿viste? Ese es uno de los primeros puntos donde vos podés decir, ¿cómo estoy? Claro. Estoy como veo, como está lo que saco. También, si lo saco. También. Hay que animarse a ver eso, ¿eh? Sí. Hay, hasta yo en los talleres doy como unas imágenes de cómo son las heces para poderlas investigar, porque no hay mejor médico que uno mismo. Ese también es un concepto buenísimo. Bueno, alimentación consciente. ¿Qué nos dirías de esas palabras? Hacer consciente. La palabra consciente creo que está un poco medio trillada ya, ¿no? Hay mucho ahí dando vueltas, pero en realidad es llevar a la realidad de cada uno, a ser consciente de qué es lo que hago, ¿no? ¿De qué me alimento? ¿De qué me nutro? También, como hablábamos al principio de vida sana, también es como que el alimento para mí ya es un todo. Es lo que escucho, lo que digo, lo que veo. Genial. Buenísimo. Es como lo que digo, lo que hablo. También, si lo que pienso es lo que hago, y entonces hay ahí una. Somos un cóctel de magia pura que a veces sale bien, a veces no. También somos muy camaleónicos, ¿no? Y eso también, la palabra transformación, creo que podemos cambiar de un día para el otro, ¿no? Y eso también creo que nos demuestra la capacidad que esos hábitos te pueden llegar a dar a largo plazo, ¿no? Y a corto también. Claro, claro. Sí, además, seguramente debes ser muy amorosa, como te escucho en este instante, y también cuando te conocí en el taller que hicimos con Pablo Moscato, Lucía. Así que sí, estaría bueno que seguramente están escuchando ellos el programa, lindo. Porque estaban muy entusiasmados pensando que vos venías al programa. También es necesario mucho cariño, ¿no? Tener mucha paciencia cuando uno le va a proponer a alguien todo un proceso de transformación, o que entienda que eso, esa grasa que va a comer se va a quedar en el organismo de tal determinada manera. Ese limón va a hacer otra función, ¿no? Cada cosa. Claro, ¿cómo impacta eso en tu cuerpo, ¿no? Eso que comes, eso que sentís. En cuerpo, mente, sí. ¿No? Espíritu, todo, ¿no? Todo. Como vos lo estabas planteando. Claro, como exactamente. Y yo holísticamente, creo, ¿cómo impacta holísticamente eso? Ese alimento, sí. Y a nivel energético, porque creo que se nos ha ido y no nos han enseñado a que realmente lo que comemos es energía. Y nosotros nos alimentamos de energía, como es la luz del sol, ¿no? Que con esta cuarentena nos han querido cuartear tanto. Algunos hemos podido disfrutar de poder tomar esa vitamina D tan deseosa. Y bueno, es como nos alimentamos hasta de algo que por ahí no vemos, ¿no? Que es esa famosa luz. A través de las plantas consumimos esa luz. Y bueno, somos luz. Sí, muy, muy sensible, ¿no? La idea cuando uno verdaderamente se pregunta si está comiendo para satisfacer otras emociones o si está comiendo verdaderamente para nutrirse, que es otra palabra hermosa, o alimentarse, porque a veces uno come porque eso está muy rico y venga y me como la mitad del postre de chocolate, cuando a lo mejor una cucharada era suficiente. Porque no, en realidad no necesitaba más tu organismo en ese momento, ¿no? Es un estado de conciencia. Y también desde la conciencia a mí me parece esa otra palabra que me gusta tanto, que es responsabilidad. Porque cuando aprendí que la palabra responsabilidad quiere decir dar respuesta. Ajá. Quiere decir dar respuesta. Entonces, cuando yo me hago responsable y como 5 panes de tal calidad, después tengo panza, como vos decís, o estoy hinchada, y bueno. Causa-efecto. Entonces después no hay problema. Si yo soy responsable, comí eso, ¿no? Claro. Que hubo todo un tema también. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Prefiero no entrar en ese tema. No, porque era todo un tema de la que en esta etapa de aislamiento mucha gente engordó.

pasa cuando debe suceder. Cada mágico encuentro, cada alma y cada piel son una oportunidad para crecer. A veces agradezco lo que tengo y lo que soy. Otras veces me encandila una ilusión. A veces pierdo el rumbo que me indica el corazón. Otras veces sé muy bien a dónde voy. Despierto y comprendo que al final todo es parte de mi propio caminar. Solo hay que entender la vida, aprendiendo a confiar. Confiando en el camino del amor, porque todo es perfecto, todo es como debe ser, todo pasa cuando debe suceder. Cada mágico encuentro, cada alma y cada piel son una oportunidad para crecer, porque todo es perfecto y no hay nada que temer, todo tiene una razón de ser, porque cada momento tiene tanto que ofrecer en la vida. Bueno, seguimos acá conversando con Paula Martini, este tema de la alimentación consciente, saludable, vida sana. Vos das además un taller, que eso me interesa mucho que lo puedas difundir, y después, por supuesto, vas a dejar tus datos para que la gente se pueda comunicar contigo. Entonces, hay acá como una primera etapa que vos decís que dura como 21 días. Sí. Siempre esa fecha tiene sí, sus contenidos. Sí. Y es una transición, transitar el cambio. ¿Qué nos puedes contar de eso para los oyentes que te puedan llamar, si les interesa? Te puedo contar que por ahí lo que haces no está muy bien, pero te doy esta solución, ¿no? Ajá. Y ese, bueno, la idea de transición, que es la primera etapa, es un poco ver los sustitutos, ver cómo podemos transformar el día a día en una comida un poquito más sana, ¿no? Introducir el crudo. Que bueno, a veces uno se olvida, ¿no?, de esas famosas ensaladas que antes comíamos siempre. No, me encanta hacer ensaladas además. Pero muy hermosa esta frase tuya que dice: de esta manera incrementamos en la transición de transitar el cambio o la transformación, de esta manera incrementamos nuestro potencial. Y otro concepto muy bueno es: regresamos a la cocina, que es donde se encuentra nuestra medicina. Cuando uno aprende a cocinarse y dejar de ir a la rotisería y pedir la comida hecha, es tan diferente la energía que se consume. Porque yo te cocino como cocinaba mi abuela, ¿no? Que vos comías ese plato y decías, ¡qué rico, abuela! Pero porque vos veías a la abuela que estaba presente haciendo ese canelón, esos canelones, ¿seguro?, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno compra afuera? primero que no sabe qué emociones ni qué pensamientos tiene esa persona sí. que la está manipulando, ni quién la fue a comprar, ni qué aceite, ni qué sal, ni qué manera tienen de lavar las verduras. Es como que todo es un mundo del cual nos han alejado. Uh-huh. El tiempo nos chupó. Exacto, ese es otro concepto muy importante, el tiempo, sí. Para después tener que recurrir a que otra persona te cocine a un bajo costo, porque encima también vas a buscar el más barato, ¿no? No vas a decir, voy a buscar la vianda la mejor, ¿no? Claro. No voy a buscar precio, entiendo que todo es perfecto y que cada uno, o sea, está preparado para asumir ese... Porque es todo como un... ¿Cómo me sale? Un ida y vuelta, o sea, es como, ¿hasta dónde yo voy a poder llegar a darme cuenta de lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Es un desafío. Todo el tiempo. Es un desafío diario, ¿no? A ver, uh-huh. ¿cómo hago? Y hago esto. Y por eso creo que es muy importante también el tener un poquito de tiempo para uno y darse cuenta en qué situación está, ¿no? Tal cual. Porque tal cual. Es ahí donde empiezan las preguntas también. Uh-huh. Dice que hablaremos también en tu transición de los beneficios de una alimentación equilibrada. Uh-huh. Que eso ya tengo yo, me puedo anotar en el curso porque me falta mucho, de la importancia del sueño, sí, de la respiración uh-huh. y del ejercicio físico. Lo primero que hacemos cuando nos levantamos es respirar de forma consciente, porque mientras dormimos respiramos. Todo el tiempo respiramos, el tiempo, pero consciente pocas veces. Entonces, bueno, yo a la mañana, por ejemplo, me despierto, agradezco 3 veces... que creo que es re importante, porque agradecer nomás te despertás, porque a la mañana siempre suelen venir, igual que a la noche, las cosas no resueltas uh-huh. o las revelaciones de lo que queremos resolver a la mañana, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que está bueno dormir al lado de un papelito con algo para anotar, porque a veces siempre aparecen cosas hermosas a la mañana. Bueno, agradecer y también sonreír. Hay un punto ahí que la sonrisa genera una sustancia que va directamente a la parte del cerebro y tu día es de otra forma. Tal cual. Son pequeñas cosas sí. que son bombas. Sí, sí. No, y esa gratitud hacia el limoncito que decís que preparás sí, el con limón agua con caliente, y perdona, con agua tibia. Sí, tibia porque es importante que no esté fría. Ni porque caliente. Ni caliente, caliente, porque si no la vitamina se va. Y lo del sueño es re importante, poder dormir. Creo uh-huh. que también hemos dejado olvidado esa parte, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dormir? ¿Qué es lo último que hacemos antes de irnos a dormir? Tal cual. ¿Me miro una serie de tiros y disparos o claro. una de que desamor? O... Sí, sí, sí. Entonces, sí, por sí. ahí lo bueno sería una linda novela, un libro, algo que te nutra, o escribir lo que querés resolver y que también se muestre. Yo estoy usando en esta etapa meditaciones, que hay excelentes Bien. Meditaciones. Soy meditadora de hace muchísimos años, pero digo, empecé a descubrir meditaciones en YouTube. Busco la voz, el sonido que me guste de su vibración y pongo la meditación y dura más de una hora y te va marcando, ¿no? Distender el cuerpo, pensamientos, esto, lo otro, y es sumamente agradable. De repente hago así, cling, y lo apago y ya entré en un sueño mucho más relajado y profundo, porque este momento es un momento difícil para todos, obviamente, para transitarlo y para, como decíamos antes, crecer, seguir desarrollándonos, ¿no? Bueno, acá tú pones, descubriremos el valor de las palabras. Eso también, mira cómo lo marqué, lo uh-huh. subrayé. Orden, limpieza y belleza, que nos servirán de guía en cada uno de los pasos que vayamos dando durante esta etapa y el resto del curso. Queridos oyentes, les recomendamos orden, limpieza y belleza en vuestras vidas. La segunda etapa, vos decías, después de esto, esto que se llama la primera etapa, la transición 21 días, comentale a los oyentes que se hace una semana de descanso. Se hace una semana de descanso, y después arrancamos con Origen, que son otros 21 días. Esa ¿Qué, semana, ¿qué se trabaja en esos, en el Origen? En el Origen, y Origen es ir un poco como al origen, es oxígeno, alcalinidad, hidratación. Nosotros necesitamos comer alimentos que tengan agua, porque nosotros somos 75%, y creo que a veces dicen otros un poco más, un poco menos, pero pongamos 75% agua. Entonces, imagínense la necesidad que tenemos de comer alimentos que tengan agua. ¿Qué pasa cuando comemos alimentos que no tienen agua? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Nos deshidratan, perdón, que no había... Nos deshidratan. Perdón. Pan, galletas, casi todo lo que sea cocinado. Ajá. Entonces, cuando nosotros comemos alimentos que no tienen agua de por sí en su forma natural, tienden a sacarnos a nosotros el agua. Por lo tanto, nosotros tenemos un problema de deshidratación grave. No quiere decir que vos, porque te tomes un litro y medio de agua a la mañana así de golpe, te estés hidratando. El cuerpo te va a ir pidiendo, ¿no? De ahí viene el estreñimiento. Uh-huh. El estreñimiento es una falta de agua total, que lo que hace es sacar el agua de las heces. Ajá. Para hidratarse. Mira. Pero de forma tóxica. Claro. Entonces le estamos dando trabajo al cuerpo todo el tiempo. Uh-huh. El tema de comer vegetales, fruta, algas, hongos, tienen todos su porcentaje de agua perfecto para poder ser transformados en energía en nosotros, ¿no? Uh-huh. Por eso envejecemos tanto, estamos oxidados. Por eso es importante el tema de qué manera consumimos estos alimentos crudos, porque el tema de cocinar, bueno, en origen lo que vemos son fermentos, aguas enzimáticas, quesos fermentados a base hechos de semillas, leches vegetales, como dándole un poco la vuelta y empezar a tener más alimentos oxigenados, alcalinos, hidratarnos desde otro lado también, no solo con agua, ¿no? Claro. Es distinto un agua con un limón. Nosotros acá que estábamos tomando agüita, si le ponemos una rodaja de limón a esa agüita, ya es otra cosa. ¿Sería mejor, Paulita? Y sí, porque pasa a ser orgánica. Ajá. Si no es mineral. Entonces la puedo traer, le puedo poner... Un limón, albahaca, menta, ajá. Pomelo. Ah, así nomás. Qué bonito además, porque vamos a empezar a traer el agua con menta, albahaca, me encantó. Y también esto de que vas a brindar información sobre la sangre. ¿Qué es la sangre? ¿Qué necesita? ¿Cómo oxigenarla? ¿Cómo sale de la naturaleza al plato y del plato a nuestra sangre? Qué interesante, ¿no? Y porque esto es simplemente energía que necesitamos para seguir transmutando esa energía en nuestro organismo, ¿no? Uh-huh. Entonces entra energía y ahí se va como desmembrando. Una parte va al hígado, el otro va acá a través de la sangre. Es todo un circuito tan hermosamente perfecto que si entendiéramos qué combustible le estamos dando, ¿no? Esto es como un auto. Uh-huh. Son varios los que sigo que... Son varios los que sigo que utilizan el término del auto. ¿Qué gasolina le pones a tu auto? ¿Le pones una buena, una medio? Claro. Entonces, los filtros, ¿no? El tema de nosotros no podemos cambiar los filtros, no podemos cambiar nuestros riñones, nuestro hígado. Entonces, ¿cómo tratamos eso, no? Yo creo que nosotros tenemos una edad física y una edad en nuestros órganos distinta. Uh-huh. Uno cree que es... inmortal y entonces hace un maltrato a nuestro organismo pensando que eso no va a pasar factura, ¿no? Y en realidad, bueno, podemos vivir muchos más años dependiendo de cómo están nuestros órganos. Y el momento es ahora, sí, no sí, es tal cual. Cuando ya hay una llamada de atención. Claro, ¿no? Claro. Es cierto. También me viene otro pensamiento desde el todo es perfecto. Tengo una familia muy longeva, ¿no? Mm. Y... Por ejemplo, el caso de mi abuelo, que padre de mi padre, falleció con 92 años, ya hace años. Hasta último momento fumaba puros, comía chorizo, morcilla, carne, de todo. Era, bueno, tenía su ascendencia rusa, capaz que también dependiendo de los lugares donde uno nace, puede ser que tenga un cambio. Sí. Y vivió así, estaba bien y sano mentalmente, ¿no? Que mi abuela tiene 96, que cumple el 22 de septiembre, que es una de mis guías. Sí, siempre hablas de tu abuela con mucho amor. Sí, porque ella ahora, tengo un video de ella que lo voy a poner en el grupo, que está haciendo el kefir. Ajá. Y bueno, ella se cuida, fue una persona que comió siempre de todo, pero ella cocinaba. Agarraba sanamente, claro. Agarraba verduras de la huerta. O sea, nosotros somos una generación medio que quedó en el limbo, ¿no? Sí. Porque estamos siendo conejitos de indias y entonces están viendo a ver hasta dónde aguanta el cuerpo, cómo lo